amanecido el día. Quisiera librarme de esta desesperación. Todo ha sido en el camino de ayer. Y hoy quiero cantarte mis versos, decirte que es tuya toda mi canción. Si logro romper tu silencio, se irá el sufrimiento y vendrá la ilusión. Quisiera contarte que llevo mi pueblo en mi forma de ser. Ay, comprende cómo es mi querer. Si puedes, de ser muy dichosa con otros amigos.